Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Maruja no tenía edad. De sus años de antes nada contaba. De sus años de después nada esperaba. No era linda ni fea, ni más o menos. Caminaba arrastrando los pies, empuñando el plumero, o la escoba, o el cucharón. Despierta, hundía la cabeza en los hombros. Dormida, hundía la cabeza entre las rodillas. Cuando le hablaban, miraba el suelo, como quien cuenta hormigas. Había trabajado en casas ajenas desde que tenía memoria. Nunca había salido de la ciudad de Lima. Mucho trajinó, de casa en casa, y en ninguna se hallaba. Por fin, encontró un lugar donde fue tratada como si fuera persona. A los pocos días, se fue. Se estaba encariñando. Texto de Eduardo Galeano. El trabajo doméstico remunerado constituye una relación laboral que condensa otro tipo de relaciones sociales, pues dos mujeres provenientes de diferentes estratos socioeconómicos interactúan cotidianamente dentro de un espacio privado. El hogar, espacio íntimo por excelencia, se convierte en espacio laboral. La Organización Internacional del Trabajo cuenta con algunas resoluciones relativas al empleo doméstico. En 1948, adoptó una resolución relativa a las condiciones de empleo. En 1965, adoptó otra resolución en la que se instaba a la adopción de medidas normativas en esta esfera. Para 1970, publicó el primer estudio sobre la condición de trabajadores y trabajadoras del hogar en el mundo. Finalmente, el 16 de junio de 2011, la OIT aprobó el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores. Esta norma laboral fue adoptada por México y busca combatir las condiciones de abuso, maltrato y discriminación de las personas. Estas personas del sector del empleo doméstico, conformado principalmente por mujeres, con énfasis en tres esferas de interés: el trabajo migrante, el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Además, se han abordado temas relevantes como la inestabilidad del trabajo doméstico, el contraste entre la legislación y la práctica y la organización colectiva de las y los trabajadores domésticos. En general, las actividades domésticas asumidas generalmente por las mujeres es crucial, pero está invisibilizado aun cuando sea remunerado. El INEGI ha realizado algunas estimaciones de valor económico del trabajo doméstico no remunerado y que se aproxima al 22.6% del Producto Interno Bruto. El trabajo doméstico remunerado es una ocupación claramente feminizada en nuestro país. De las personas relacionadas con esta actividad, 90.4% son mujeres. El grueso de las trabajadoras del hogar tiene entre 20 y 49 años de edad y un importante 23.6% de ellas tiene 50 años o más, cifra superior a la registrada en 2005. Prevalecen las mujeres con bajos niveles de instrucción. No obstante, en los recientes años se observa un incremento en su nivel educativo. Pero también disminuyó el porcentaje de mujeres con primaria incompleta de 37.6% en 2005 a 30.7% en 2010. En este año, 29.5% terminó la educación básica y 5.6 tenía educación media superior o superior. Los ingresos son generalmente bajos. 34.3% recibe a lo más un salario mínimo y 41.4% más de uno. A hasta 2 salarios mínimos. Solamente 0.2% de las trabajadoras del hogar recibe más de 5 salarios mínimos. Las malas condiciones laborales de las trabajadoras del hogar se acentúan con las carencias de prestaciones laborales. Más del 75% de ellas no cuentan con ningún tipo de prestaciones y casi la totalidad de ellas no tiene un contrato de trabajo por escrito. Además de que alrededor del 95% no tiene acceso a servicios básicos de salud. Habría que mencionar que el 23% de estas empleadas domésticas están inscritas en el Seguro Popular, lo cual representa una opción en términos de cuidado de la salud, que generalmente es cubierta o gestionada por la misma trabajadora. A continuación les ofrecemos algunas historias recuperadas en la tesis doctoral de la antropóloga Patricia Toledo González en su trabajo titulado Entre muchachas y señoras, arreglos particulares del trabajo doméstico remunerado en México. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. Al cuestionar si las empleadas domésticas constituyen un sector laboral vulnerable, es recurrente que se responda afirmativamente. Esta vulnerabilidad descansa en el hecho de ser ellas las que trabajan en hogares ajenos, en espacios inaccesibles para el escrutinio público. Un riesgo continuamente señalado por ambos actores sociales, tanto las empleadas domésticas como las empleadoras, es la posibilidad de que las empleadas sean atacadas sexualmente. Clara le compartió a la antropóloga. Hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, hay trabajos donde los patrones son cabrones, y hay patrones que no. Por eso hay veces que digo, pues si hay ventajas y desventajas, hay riesgos y no hay riesgos. Por ejemplo, hace como 3 años, tengo una prima que se dedica a esto y se fue a México. Y allá su patrón trató de abusar de ella. Por eso digo, que sí hay cabrones. Otra empleada señala, pues yo digo que sí hay riesgos. Mientras que tu patrona te dé confianza, pues nosotros también tenemos confianza. ¿Por qué? Porque hay que decirle, ¿sabe qué? Vino esta persona y no la conozco. Le dije que hasta que viniera usted. Su esposo se quiere pasar de lanza conmigo. Y que la patrona también te diera la razón, pues sí. Pero si te dijera no, a lo mejor tú te le ofreces, pues quién sabe qué pasaría. Que ya me dijo mi esposo, pues es no tener confianza. Como mujeres debemos tenernos confianza. Incluso algunas empleadoras como Saraí señalaron también el riesgo que representan sus propios esposos para las empleadas domésticas. A mí me dio mucha vergüenza porque yo le pedí a una señora a su hija para que viniera. Me la llevé. Estaba chica, tenía 13 o 14 años, pero un día dejó de venir. Ya fui a su casa y su mamá me dijo, no, señora Saraí, si estuviera sola con sus hijas se la mandaba, pero su viejo lo anduvo molestando a mi hija. Y pues yo sí le creí, porque como que le gustaba la chamaquita. Empleadas como Patricia narran la vulnerabilidad que en ocasiones experimentan dentro de las casas. Yo, cuando estaba chica, así como a los 12 me espantaba el señor. Era cochino. Se ponía así encuerado frente a mí. Yo lavaba rápido mi ropa para terminar y poder irme. Yo decía, a ver si este no me quiere abusar. El maltrato físico o psicológico es señalado también como riesgo para las empleadas domésticas. El trabajo doméstico remunerado es riesgoso, porque vaya si te contrata a alguien y son groseros y no te pagan, o te encuentras por ahí alguno que trate de abusar de ti. No, vaya si son muchos riesgos, pues sí. Pobres, porque no sabes a qué casa llegas y con qué tipo de personas llegas. Es riesgoso porque no sabes si la familia donde vas a llegar sea amable también, sea déspota. Y sobre todo, aunque haces el aseo, pues que te traten bien, porque es un trabajo digno. Los riesgos antes descritos denotan las relaciones de subordinación y asimetrías que en relación a la posición del patrón, el esposo de la empleadora, se construyen. Implican violencia física y cobran relevancia a partir del lugar del trabajo, el hogar. Existe otro tipo de riesgos señalados por las empleadas domésticas que tiene que ver con la ambigüedad de la ley y su falta de observancia. Por ejemplo, ser despedida sin recibir liquidación, carecen de servicios de salud y de un sistema de pensiones. Rigoberta nos comparte: en otro lado, no creo que me reciban ya. En caso de no poder seguir trabajando, ya en otra casa no creo que me reciban ya, por mi edad. Para buscar otro tipo de trabajo, muchos requisitos te empiezan ya a pedir. Ahí se va a acabar nuestra vida. Ahí se acaba uno. Y esta señora no creo que me dé nada de jubilación. Si me paga mal ahora, pues imagínese después. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calixto. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, en México el 30% de las trabajadoras del hogar consideran que el principal problema para las personas que hacen este trabajo doméstico es el sueldo que perciben, mientras que el 20% considera que el abuso, el maltrato, la humillación y la discriminación son los principales problemas a los que se enfrentan. A las trabajadoras domésticas frecuentemente se les niega permiso para ausentarse o salir unas horas antes cuando lo necesitan. Se les impide el uso del teléfono o internet. No cuentan con un horario fijo laboral, no reciben aguinaldos, no tienen derecho al descanso, es decir, vacaciones, y mucho menos, en su gran mayoría, cuentan con seguro médico. Ante este panorama, hay esfuerzos organizativos que es necesario destacar. En el año 2000, surge el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, con un espacio autónomo e independiente, integrado por y para empleadas del hogar, relatando su historia y señalando que han tratado de construir un lugar propio de convivencia, pero sobre todo de enseñanza y aprendizaje para la mujer trabajadora y empleada del hogar. Ellas han decidido construir un espacio alternativo que, de cara a la necesidad urgente de pertenecer a instituciones que no estén regidas por compromisos gubernamentales, religiosos, financieros e incluso personales, han optado por autoorganizarse a partir de la defensa y promoción de los derechos humanos y laborales en un contexto donde su trabajo no es valorado. Reconocen la importancia de constituirse en una forma autónoma e independiente, lo que les ha permitido desarrollar, fortalecer, difundir y promover derechos como empleadas del hogar. El reto del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar está en cómo se reconocen en el mundo el trabajo doméstico y la cultura que lo rige, la cual se ha caracterizado por reproducir la creencia de que el trabajo en casa es solo para mujeres, porque en esta creencia muchas mujeres no logran su realización personal y otras viven con una sobrecarga de trabajo al ser las únicas responsables del trabajo del hogar no pagado, pero además del profesional y del público. Al respecto, platicamos con Ana Laura Aquino. Ella es secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, que nos habla respecto de la organización de estas trabajadoras para lograr los contratos colectivos y que se respeten sus derechos laborales. Entrevistando ANDO. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. Bueno, nos encontramos con la compañera Ana Laura Aquino. Ella es secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Antes que nada, muchas gracias por la palabra, compañera. Y un poco platicábamos de la situación de las trabajadoras y trabajadores del hogar y su relación con la población indígena. Sí, efectivamente, muchas compañeras vienen de estas comunidades aisladas y fuera de comunicación. Entonces, a la hora de venir a la ciudad, pues vienen como con un sueño de quererse superar, ¿no? Y querer una mejora en su calidad de vida y en su, para su familia y para ellas mismas, ¿no? Bueno, pasa que muchas veces pues no tienen una, tienen una escolaridad baja, tienen un idioma distinto porque muchos hablan otro idioma. Entonces, todas estas limitantes que tienen en algún momento, pues la manera de contratarse más fácil es como trabajadoras del hogar. Entonces, llegan a la Ciudad de México a lo mejor en como por su propia vía, pero hay unas que no, que las vienen amadrinadas, apadrinadas por un empleador o empleadora y les prometen pues que van a estudiar, apoyar, que van a estar súper bien, que van a ser como de la familia en la casa, que van a tener todos estos pues beneficios que no tienen en su comunidad, ¿no? Y sí, efectivamente cambian radicalmente su ambiente o su entorno, porque pues son otro tipo de acceso, por ejemplo, al agua o a la luz o qué sé yo, ¿no? Pues todas esas cosas que pues sí llaman la atención en algún momento, ¿no? Pero no se percatan de que pueden ser explotadas con referente a jornadas laborales de más de 8 horas, con referente a que no les van a pagar ni aguinaldo, van a trabajar días feriados. El día que las despiden sin ninguna indemnización o finiquito, lo que sea. Entonces, efectivamente abusan los empleadores o empleadoras de estas mujeres también, porque dicen, pues las voy a hacer a mi modo. Y pues sí, porque no venimos con este modo de conocer nuestros derechos, ¿no? Sino ellos nos dicen por delante nuestras obligaciones, la únicamente que tenemos que cumplir, pero no, nunca nos hablan de derechos. Entonces, nosotros desde el sindicato pues damos esta formación de derechos laborales para con las trabajadoras del hogar. Platicaba un poco de cómo se vinculan estas compañeras de las comunidades con los empleadores, y decía que había como redes de padrinos o madrinas. ¿Cómo funcionan en términos generales estas redes, o qué es lo que han identificado desde el sindicato? Bueno, esas redes luego hacen de que se traen una amiga a otra amiga y que una recomendada y no sé qué, y que son primas, por ejemplo, de otra compañera, y ya la colocan con la amiga de la otra señora, ¿no? Se como redes filiales, digamos, de familias y demás. Sí, también en ese desconocimiento de las compañeras, pues le dicen, vete a trabajar con la señora y ella te va a tratar bien porque es amiga de mi empleadora, ¿no? Pero no les dicen que todos estos derechos, pues a los que tienen derechos, ¿no? Y no les hablan realmente que no tienen que irse a trabajar así, porque esa es una forma de trata, ¿no? Cuéntenos un poco del trabajo que realiza este sindicato. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes legalmente en términos de el reconocimiento legal de esos contratos, echar a andar esto? Es decir, hay trabajo que no es que es por horas, por días, ¿no? Entonces, supongo que hay algunas dificultades. ¿Cómo las han enfrentado o cuáles han identificado? Hay dos contratos que son dos modalidades, que es uno de planta y uno de entrada por salida. Claro, en todos se especifica que es una jornada laboral de 8 horas. Entonces, las compañeras a veces dicen, es que yo por 6 horas y me paga tanto dinero, ¿no? Pues ahora tienes que cubrir esas 8 horas, ¿no? Pero claro, también el empleador, ahí es un beneficio que también va a tener, ¿no? Que tiene que cubrir esas 8 horas. Si la compañera y el empleador se ponen de acuerdo y dice, yo no te requiero las 8 horas, pero te pago la misma cantidad, pues ellas ya son las datos que se van a poner como más extras en el contrato, pero siempre y claro que hayan las dos partes estén iguales, pero la verdad es que eso no se da. Nosotros trabajamos más de 8 horas, ese es un ejemplo, pero trabajamos más de 8 horas, hacemos otros trabajos que no están especificados desde cuando uno entra a contratarse desde un principio. Entonces, en este contrato va a venir claramente cuáles son las actividades a realizar. Muy bien, muchas gracias. Para cerrar, algo que quiera agregar, enfocándonos en las mujeres indígenas que participan en este sindicato. Bueno, pues para empezar, que cuando vengan y migren a la Ciudad de México, que conozcan al Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, SINACTRAO, que pues conozcan y que en defensa de sus derechos, no es en defensa y enriquecimiento de un sindicato. Este sindicato lo que está haciendo es formar y capacitarlas para que ellas mismas sean defensoras de sus derechos, porque no tendría por qué haber un sindicato. Pero desafortunadamente por las condiciones lo tenemos que hacer. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. La construcción de la sociedad a partir del seno familiar, a partir del concepto de la dueña o ama de casa, preocupa por el orden doméstico familiar. ¿Qué reflexiones nos ofrecen al respecto la teórica y militante feminista italiana Silvia Federic y la activista e investigadora maya Gladys Tzul-Tzul? Silvia nos comparte. En Calibán y la Bruja quería fundamentar tanto histórica como teóricamente que el trabajo doméstico no constituía un legado ni un resto de la era precapitalista, sino una forma específica de relación social construida por el capitalismo, es decir, que constituía una nueva actividad. El trabajo que realicé estaba orientado a mostrar cómo el capitalismo había construido la figura del ama de casa. Obviamente, esta construcción se produjo a lo largo de los distintos periodos históricos y en respuesta a distintas demandas. Arrancamos de los siglos XVI y XVII, cuando tuvo lugar la bifurcación de las actividades derivadas del trabajo y que se sentó las bases para que solo algunas de ellas fueran reconocidas como tal, con la implementación de la economía de mercado. Solo se valoraba el trabajo asalariado. Cuando tuvo lugar la bifurcación de las actividades derivadas del trabajo y que sentó las bases para que solo algunas de ellas fueran reconocidas como tal, con la implantación de la economía de mercado. Solo se valoraba el trabajo asalariado y con ello se inició la desaparición de las actividades reproductivas remuneradas. Ese fue el primer paso fundacional y fundamental. Obviamente, después, a lo largo del siguiente siglo y en concreto en el siglo XIX, es posible rastrear toda una serie de políticas muy específicas. En Calibán y la Bruja destaco que en Europa, llegando el siglo XVII, las mujeres habían sido expulsadas de la mayor parte de las ocupaciones que tenían fuera del hogar. Anteriormente, en la Edad Media, se las expulsó de los gremios, en cierto sentido equivalentes a las organizaciones de trabajadores que hoy conocemos. Al poco tiempo, ya solo accedían a actividades relacionadas con el trabajo doméstico, como enfermeras, nodrizas, criadas, lavanderas, etc. A lo largo de los siglos XVI y XVII, emergió de un modo muy concreto y preciso, en términos históricos, una nueva forma de trabajo crecientemente invisibilizado. En la segunda mitad del siglo XIX, se aprecia una construcción también específica del ama de casa a tiempo completo y de clase obrera. Todo un conjunto de políticas, el inicio del salario familiar, la expulsión de las mujeres de las fábricas mediante distintas leyes de protección y la institución del matrimonio demostraban esta tendencia. Es una larga historia que pone de manifiesto cómo el trabajo doméstico es una forma de trabajo que ha quedado subsumida bajo la lógica de la organización capitalista del trabajo. Lo cierto es que forma parte de la cadena de montaje productora de la fuerza de trabajo. A partir de la década de los años 60 del siglo XIX, este trabajo se asignó definitivamente a las mujeres. Con la llegada del siglo XX y posteriormente con la Primera Guerra Mundial, tiene lugar un proceso que puede tildarse de producción concertada del ama de casa. El trabajo doméstico pasa a convertirse en una ciencia, algo que se enseña en las escuelas a todas y cada una de las niñas. Entonces se emprendió también una campaña ideológica que convertiría al hogar en un centro de producción y de reproducción de la fuerza de trabajo. El argumento que defiende que el trabajo doméstico es esencial para el proceso de valorización del capital tiene una fuerte raigambre histórica. ¿Le dicen amor al trabajo no pagado? Silvia nos explica. Sí, porque en la familia se dice amor. Dicen que por amor se limpia y se cocina, que todo se hace por amor. Confunden amor con un servicio personal. El amor es un sistema que obligaba a muchas mujeres que no tenían posibilidades de sobrevivencia y el matrimonio era como tomar un empleo. Por muchos años, hasta la generación de mi madre, ocurría que si no te casabas, ¿qué harías? Pobrecilla, porque estás sola. Muchas veces estabas en la casa de tu hermana que sí estaba casada y ella ayudaba, porque es muy difícil tener un empleo, y si se tenía un empleo no podías tener una vida social. Esas mujeres que no se casaban eran consideradas como desdichadas. Por eso muchas mujeres compiten entre ellas por un hombre bello y con un buen salario. Por eso tu mamá te prepara, te orienta para arreglarte, que no salgas despeinada a la calle, que siempre estés de buen humor y que aprendas a hacer las labores domésticas. Mi madre me amenazaba. Si tú continúas así, ningún hombre se va a casar contigo, porque se sabe que casarse significa obedecer, hacer trabajo doméstico, y si tú eres una buena mujer, él va a mantenerte. Él te va a dar una posición social. Pero en el matrimonio, un hombre te puede golpear, y lo que van a decir es que lo tienes merecido porque seguramente no lo obedeciste, porque no hiciste el amor cuando él lo quería. En el matrimonio, se presume que él compra tu cuerpo y que siempre tienes que estar a su disposición. A todo esto, muchas luchas feministas han dicho que ni el hombre ni el matrimonio tienen derecho absoluto sobre tu cuerpo. Así que si tú dices que no, pues es no. Este programa es producido por el colectivo México a través de sus voces, de la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen. En contenidos, Aitza Miroslava e Iván Fernández, con guión realizado por Aitza Miroslava y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. En la conducción del programa, Iván Fernández. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.